Durante estos podcasts hemos estado conversando sobre cómo introducir el cambio, cómo dirigir el cambio. Y en el anterior, en particular, conversamos sobre vender el problema, cómo lograr un adueñamiento colectivo de la solución. Y cómo persuasivamente, si se encuentra resistencia, más bien usarlo como una ventaja, y más bien, en lugar de decir vamos a cambiar, uno puede decir vamos a hacer un experimento. Una técnica muy efectiva. Hay otra forma en la que usted puede dirigir el equipo a que considere un cambio como algo bueno mediante hacer preguntas. Durante este podcast y el siguiente, vamos a ver el tema de hacer preguntas. Vamos a introducirlo hoy y en el siguiente podcast lo que vamos a estar considerando es qué técnicas y qué preguntas en particular se pueden hacer y también cuándo no hacer preguntas. Eso es lo que se va a ver en el próximo podcast. Pero empecemos con el tema de las preguntas. Cuando usted hace una pregunta a alguien, usted está demostrando que usted respeta la opinión de esa persona y que está interesado en escuchar la respuesta. Es muy interesante porque cuando usted pregunta algo, usted está casi que haciendo que ellos tengan que empezar un proceso mental en el que tengan que venir y pensar y producir una respuesta. Cuando ellos siguen ese proceso de producir una respuesta, ellos casi que sin que se den cuenta, se le están uniendo a usted en su digamos, aventura para mejorar la forma en que el equipo trabaja. Una pregunta que realmente anime a pensar puede hasta dirigir a las personas hacia el tema que usted quiere y eventualmente tomar acción. Hay por ejemplo, tres preguntas que tienen esta idea detrás. Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer para que esta pulga o este defecto no suceda otra vez? Note que usted como jamás se puede tener un montón de opciones y respuestas detrás, pero está tirando la pregunta para animar a que las personas piensen. Otra, ¿qué podemos hacer para que nosotros entreguemos productos a tiempo? De nuevo, como jamás usted sabrá las respuestas ya, pero ocupamos que las personas se involucren. Otra pregunta puede ser, ¿cómo podemos trabajar más efectivamente? Muchas veces, y aquí es un tema interesante que me pasa mucho, sobre todo en las instituciones públicas, las personas no se sienten animadas a cambiar cosas por creencias autoimpuestas. Usted puede usar preguntas para cuestionar sus creencias acerca de cómo la organización trabaja y qué cosas pueden hacer y qué no pueden hacer. Por ejemplo, ¿qué es lo que está evitando que las personas hagan lo que ellas saben que es lo correcto hacer? Si usted obtiene una respuesta como es que administración no nos deja, entonces obtenga, o sea, pregunte más profundo ese tema. Haga más preguntas puntuales. Okay, ¿cuál jefe le dijo que usted no? Dígame el nombre del jefe que le dijo que no, usted no puede hacer eso. ¿Cómo es que el equipo sabe muy concretamente que el jefe no le permite hacer eso? O sea, busque la forma en que ellos puedan ver que tal vez están haciendo o que están viviendo bajo supuestos que no han sido verificados. En una oportunidad me pasó que me encuentro con un equipo que dice que no pueden hacer user stories porque el departamento de governance en el que están no les permite seguir ese formato. Entonces le pregunté, pero ¿por qué no los dejan? Y ellos dijeron es que nos han dado unas plantillas que nosotros debemos seguir. Entonces, agarré el teléfono, llamé a Governance y les pregunté, ustedes, si realmente era cierto que el equipo en donde estaba yo haciendo el coaching no podían, o sea, debían seguir por ley las plantillas que ellos habían mandado. Y la sorpresa fue que realmente no era un requisito, que nada más eran dadas como referencia, que eran plantillas que habían agarrado de otro proyecto. Y así es, entonces muchas veces los supuestos no son verificados, son simplemente creencias. Está listo para cuestionar ese tipo de creencias que tienen que ver con cosas organizacionales. Ahora, ¿cómo debiera hacer preguntas? ¿Qué tipo de preguntas usted debe hacer? Todavía no vamos a ver las preguntas como tales, eso será el próximo episodio. Pero más bien veamos en temas generales qué tipo de preguntas hay que hacer. Trate de no hacer preguntas de sí o no. ¿Por qué? Porque las preguntas de sí o no tienen que ver específicamente cuando hay resultados concretos. Es decir, esto, ¿se va a entregar a tiempo sí o no? ¿Tienes un problema, sí o no? O sea, hay muchísimas cosas que tienen que ver con resultados concretos, cuantitativos, en los que se necesitan respuestas de sí o no. Pero cuando estamos hablando de cuánto a proceso, eso es más cualitativo. Y necesitamos información, más bien preguntas que nos generen toda la información posible. Por lo tanto, son preguntas abiertas. En lugar de hacer preguntas como de sí o no, más bien haga preguntas de cómo o qué pasaría. Eso va a abrir la conversación e invita a la persona a reflexionar y a compartir su opinión. Ahora, tenga cuidado cuando usa las preguntas ¿por qué? Esas preguntas pueden sonar como que usted está criticando cuando en realidad usted no tiene ninguna intención. Entonces, por ejemplo, cuando usted pregunta ¿por qué hiciste eso? Suena como acusatorio, ¿no? Mientras que si usted pregunta ¿qué fue lo que usted intentó hacer? Eso suena más amigable. Las preguntas de ¿por qué? Tienden a ser más acerca del problema en lugar de la solución. Concentrarse entonces en lo que se necesita que ocurra para que se mejore es más pragmático que seguir viviendo ahí en el problema que ocurrió. Haga preguntas solo, y eso es un consejo importante, haga preguntas solo si usted está genuinamente interesado en la respuesta. Si usted cuando escucha una respuesta asienta con la cabeza, usted está implicando que está buscando por una respuesta en particular, que en realidad no está interesado por escuchar qué es lo que la persona piensa, sino que usted está esperando así que le dijeran exactamente eso que le dijeron. Entonces, si usted está esperando por una respuesta en particular, entonces tenga la cortesía de no empezar con una pregunta, sino más bien empiece con una conversación normal. De nuevo, esto es cuando tiene que ver con preguntas de proceso. Cuando estamos hablando de cómo mejoramos y cómo encontramos soluciones a problemas muy complejos, necesitamos tener este tipo de técnicas para poder analizar todo Todo es el espectro de posibilidades de lo que pasó y de lo que se puede hacer. Y eso se requiere un tipo de preguntas muy particular, que son las abiertas. Muy bien, eso ha sido todo por hoy con respecto al tipo de preguntas que podemos hacer para que nos ayuden a dirigir el cambio en el equipo. En el próximo podcast vamos a ver exactamente qué preguntas podemos hacer y, de hecho, en qué momentos no hacer las preguntas. Ha sido muy interesante el tema. Te doy, los invito a que nos visiten a prontitud.com, ahí encontrarán la información más detallada sobre este tema y también sobre otros temas. Y también encontrarán que pronto haré un curso de Scrum, al que los invito muy cordialmente a que asistan. Ha sido todo por hoy, nos escuchamos en el próximo episodio.